Jefatura de Durazno reveló detalles del acto de egreso de los nuevos agentes policiales. Piden que el curso Manipulación de Alimentos se amplíe a la familia. Se viene un partido imperdible. Durazno Fútbol Club versus Boquita. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, por aquí Fernando Salvador Báez. Buen comienzo de semana para todos. El jefe de policía, comisario general retirado, Richard Marcenal, confirmó al portal de noticias que este lunes, 15 de agosto, a la hora 16, tendrá lugar la ceremonia de egreso de 30 agentes de policía. Los flamantes efectivos vienen de culminar el curso de formación profesional 2022, promoción 50, bicentenario de la Fundación de la Ciudad de Durazno. El acto se realizará en la Jefatura de Policía, frente a la Plaza Independencia, a partir de la hora 16. 24/7. No es novedad que el curso de manipulación de alimentos es uno de los más demandados en Durazno, pero por lo general se dicta entre personas que necesitan el carné para trabajar en el rubro gastronómico. Ahora, el edil Juan Carlos Torres solicitó en la Junta extender esa capacitación a más personas, incluso otorgar becas a través de la Intendencia. Torres quiere que los cursos de manipulación de alimentos lleguen a más localidades del interior y que sean más periódicos, en el entendido de que la manipulación de alimentos es lo que mejora la salud. Hizo énfasis en que sería importante capacitar a personas que cocinan para su familia y otorgarles becas a través de la comuna. Considera que el manejo adecuado de los alimentos repercute directamente en la salud de la población. El elenco rojo, a cuyo frente está el técnico Ramiro Martínez, afrontará una instancia difícil esta semana en el marco de la Copa AUF Uruguay. La mesa ejecutiva de Primera División Amateur fijó los detalles del partido entre Durazno Fútbol Club y Boquita de Sarandí Grande, Florida. El cotejo se desarrollará este miércoles 17 de agosto a la hora 20 en el Estadio Silvestre Octavio Landoni. Las entradas tienen un costo de 100 pesos, pero los menores de 12 años acceden gratis acompañados por un mayor. La venta va solo en boleterías desde la hora 17. El ingreso al público se dará a partir de la hora 18. La parcialidad visitante deberá utilizar la boletería y acceso de la tribuna Alzamendi. En lo que tiene relación con el torneo de Primera División Amateur Liguilla Final 2022, en el que intervienen los 10 mejores de la fase anterior, el debut del Durazno Fútbol Club será ante Tacuarembó el domingo 21 de agosto a la hora 15. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos a través de este podcast 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.